Tengo mil razones que no me dejan dormir. Todas las canciones no dejan de hablar de ti. Tú te me apareces por todas partes, hasta en cada sueño vuelvo a encontrarte. Pero todos los caminos me siguen llevando a ti. Tengo la cabeza bien loca porque sin tu boca no encuentro sentido. Muchas cosas de ti me tienen perdida, pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos. Son tus besos que me llevan de regreso al lugar donde tú y yo bailamos. Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos. Mejor que tus besos, sí, sí. Son tus besos que me llevan de regreso.